se han incorporado al círculo de la violencia como víctima y como victimario. Entonces tú tienes que el año pasado hubo, según Fundepro, 414 escoltas, militares y policías muertos, pero de manera violenta, víctimas de homicidio, y tienes unos 6.100 casos de personas que han muerto a manos de policía. Entonces tú sumas todo eso y son prácticamente 6.600 casos. Y eso cuando tú empiezas a revisar la diferencia que hubo, de acuerdo con las cifras del propio gobierno, entre los homicidios del año 2016 y los del 2015, esa es precisamente la cifra que representa la elevación de un 30%.